Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Te asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor.